Hermanos, hermanas, en nombre de la Sociedad San Juan, de todos los misioneros, quisiera desearles una muy feliz Navidad a todos ustedes, que sea un tiempo de profunda paz y bendición. Estos días uno de los misioneros fue a comprar una tienda y me confirmó algo que yo pensaba que era una leyenda, pero dice, es verdad, la comprar en Navidad es una locura. 15 cajeras, ¿no? La gente se trepaba una arriba de la otra para llegar a las góndolas de cosas. Encontraba un artículo hace poco que decía, han confirmado esto científicamente, los hombres más que las mujeres se estresan al ir de compras de Navidad. Dice, por alguna razón, dice, los niveles de estrés en hombres adultos escalan a las nubes cuando tienen la tarea de ir a hacer las compras y elegir regalos. Se hizo un estudio por un psicólogo, el doctor David Lewis, que fue chequeando la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, antes, durante y después de hacer las compras. Dice que el nivel de estrés llegaba al equivalente a los que experimentan pilotos de combate o policías que van a situaciones de riesgo. Bueno, no es, por supuesto, no es solamente ir a hacer compras, quizás eso es una razón de que uno se pone con nervios y si va a estar todo preparado, ¿verdad? O voy a llegar antes de que me cierre la tienda. Sino que muchas cosas nos pueden quitar la paz en la Navidad. Puede ser un problema financiero, pueden ser conflictos en la familia, la tristeza de que otras personas están lejos en estas fiestas, personas que han fallecido, discusiones o distancias entre personas y así. Y frente a esto el Evangelio nos dice paz a los hombres de buena voluntad. Alguno puede pensar, bueno, esto es fácil en aquel entonces cuando estaban los pastores y los ángeles y los coros de ángeles. En ese ámbito tan romántico puede ser, pero aquí hoy en día en Estados Unidos y en 2016 pareciera que no se puede esa paz. Pero no olvidemos esto, que el mundo al cual vino Jesús no era una situación fácil, no era una realidad romántica ni un juego de niños, sino que era un imperio, una nación dominada por el imperio romano, con muchísimas tensiones políticas, económicas, sociales, quizás peor aún que las de ahora. O sea que el paso que dio el Señor no fue fácil, fue un paso muy audaz, de un gran amor, un paso misterioso, de que Él viniera a este mundo tan cargado con el mal y la enemistad y la injusticia. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué ese nacimiento en un lugar humilde de la Virgen, de San José, acompañando al niño? ¿Por qué nació el Hijo de Dios en Belén hace 2000 años? Les propongo tres respuestas a ese misterio. La primera es porque estábamos en tinieblas y necesitábamos la luz de Dios. Estábamos a oscuras, en tinieblas. Y nos hacía falta esa luz de lo alto. Hace unos pocos días recibí un email de una muchacha que nos ayuda mucho en la evangelización en Uruguay. La vamos a llamar Clara para esta historia. Y Clara participó mucho ahí en retiros y hace poco 3 meses en España. Y decía, yo pienso que me va a ser fácil encontrar con gente de fe, pero dice que fue muy, muy difícil. Dice, toda la gente ahí vive como si Dios hubiera muerto. Y en su testimonio dice así, Clara. Dice, tuve la gracia de tener muy buena relación con las chicas de la residencia. Estaba en una residencia de mujeres, de estudiantes. Te comparto una historia. Una chica era gótica, o sea, se vestía toda de negro, se pinta la piel de blanco, los labios negros, los ojos negros, escucha música gótica en alemán, sale por las noches sola y se junta en bares góticos. Un día, sin saber mucho por qué, me empieza a hablar y me confió que vivía en una depresión muy profunda y el pensamiento del suicidio era constante en ella. Luego de esta charla comenzamos a hablar mucho, se formó una gran confianza y muchas veces venía a mi habitación o me pedía que fuese a la de ella a hablar y hablábamos con una gran profundidad. Un fin de semana, por la tarde, sentí que estaba mal y me fui a su habitación. Cuando llegué, siendo las 4 de la tarde, la encuentro tirada en la cama, a oscuras, escuchando una música muy fea. su cuarto con todo tirado, hasta comida y bebida desparramada por el piso. Enseguida la animé, le abrí las ventanas, aunque se quejara, levanté las persianas, cambié la música y la hice sentarse. Ella enseguida se sentía mejor y quería que me quedara ahí. Otro día, ya avanzada la amistad, comencé a hablarle del amor de Dios, literalmente. Al escuchar que el amor de Dios no cambiaba, le dije, que Dios la amaba tanto que nada ni nadie podía hacer que eso cambiara, ni siquiera ella misma, aunque ella no lo quisiera Dios, que Dios igual la iba a querer. En ese momento, mi amiga gótica comenzó a llorar. No podía creer que esto fuese así y me dijo, Clara, lo mejor que me podría pasar en la vida es que lo que me estás diciendo fuese verdad. Terminamos yendo a misa juntas y pude compartir con ella muchas experiencias del amor de Dios. Hasta ahí escribe Clara. Ella no explica en su email si su amiga fue a misa con toda la vestidura gótica, porque eso hubiera sido interesante de ver, ¿no? La cara de las personas en esa misa. Pero me llamó la atención su respuesta. Lo mejor que me podría pasar en la vida es que lo que me estás diciendo fuese verdad. Hoy celebramos justamente que lo que Clara le dijo a esta muchacha, a esta amiga, es verdad. Que Dios es real, que Dios nos ama, que es verdad que vino al mundo, que envió a su Hijo, que Él nos ama profundamente a ti y a mí. Y a eso vino Cristo al mundo, a darnos la salvación, a darnos una luz nueva, porque estábamos en oscuridad. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que Cristo vino al mundo en la Navidad porque nos hacía falta un cambio y no podíamos cambiar nosotros solos. ¿Cuántas veces uno sentimos, yo quisiera ser diferente y yo solo no puedo? Cuando yo estaba muchacho, que tenía 10, quizás 11 años, andaba mucho a caballo. Me acuerdo que había días en que al sacar el caballo estaba muy, con mucho brío, muy nervioso. Quizás habían pasado unos días de mal clima y no lo habían podido sacar del establo para andar. Entonces él salía muy encabritado. Y era difícil para un niño de 10 años, cuando la montura te llega más arriba que la cabeza, montarte un caballo que puede salir disparado sin poder controlarlo, ¿no? Y entonces lo que pasaba es que algunos de los que andaban tenían mucha más experiencia, ya los hombres que tenían experiencia, dicen, lo tomaban un momento y andaban 10 minutos con el caballo, ¿verdad? Y ya cuando estaba tranquilo venían y me decían, toma, ahora ya lo puedes montar. En la encarnación es como si Dios hubiera hecho algo parecido. Porque a veces, hermanos, es tener el alma humana, tener un corazón humano, es como montar un caballo muy nervioso. No sabemos para dónde puede salir. Y es algo difícil. Y cuando Cristo se encarnó y vino al mundo, es como si Él hubiera tomado un corazón humano, y lo hubiera calmado, y lo hubiera andado, y le hubiera enseñado cómo sentir y cómo reaccionar correctamente. Y después Él toma su corazón y nos dice, toma, ahora puedes andar, lo puedes tomar. Es como si Cristo nos diera su propio corazón, porque eso es la gracia de Dios. Que Él nos da algo de su modo de sentir y su modo de pensar y su modo de querer. Por eso nos dice, toma, esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre. Porque necesitamos una vida nueva, un cambio, y ese cambio tiene que venir de afuera, de Jesús. No puede venir de mi voluntad herida, quebrada por el pecado. Tercera respuesta. La Navidad, el Señor vino al mundo porque nos cuesta relacionarnos con alguien a quien no podemos ver. Y por eso, porque Dios quiere que lo conozcamos, se hizo visible. Por eso Dios quiso que tuviéramos esa relación como cara a cara. Que lo pudiéramos ver y tocar y escuchar. Ver su rostro, escuchar sus palabras. Y por eso Jesús dice la palabra de Dios que Él es el rostro visible del Padre, de Dios invisible. Bueno, alguno podría decir, Muy bien, pero eso qué gracia tiene, porque los que vivían hace 2000 años podían ver a Jesús. Hoy en día no puedo ver. Bueno, sí y no, porque aún hoy eso que era visible en la encarnación es como que tiene su eco en la historia. Es como si las ondas de esa encarnación siguen llegando hasta hoy. Porque a partir de la encarnación del Hijo de Dios es como si brotaran cuatro ríos que llegan a lo largo de todos los tiempos y lugares hasta nosotros ahora, que son la Iglesia, el Evangelio, la Eucaristía y el sacerdocio. Fíjense, la Iglesia es esa comunidad viviente de fe, de hermanos que nos reciben, que nos rodean, que nos animan. El Evangelio es como la extensión viviente de la voz de Jesús, para que Él nos siga enseñando, instruyendo y manifestando su rostro, su vida. La Eucaristía es como la extensión de la presencia física de Jesús entre nosotros, de su entrega al Padre, para alimentarnos. Y el sacerdocio es como la extensión de Jesús, buen pastor, que sigue guiando nuestra comunidad, nuestras vidas en el camino del Espíritu. Fíjense cómo estos cuatro elementos, la Iglesia, el Evangelio, la Eucaristía, el sacerdocio, tienen todos algo de ese carácter personal y bien concreto de la encarnación. Y la Navidad tiene tanto de esto, ¿verdad? Porque la Navidad es bien visible, tiene tantos signos de colores y luz, música y aromas y regalos y un ambiente que se genera. Es como si el eco de esa entrada visible de Dios al mundo llegara hasta hoy. Por eso sí, hace 2000 años lo veían cara a cara directamente a Jesucristo, pero hoy algo de Él, algo de su presencia, claro que está aquí, porque lo tenemos entre nosotros en cuerpo y sangre, en sus palabras, en su presencia en nuestras almas. ¿Por qué la Navidad entonces? Porque nos hacía falta la luz de Dios, estábamos en oscuridad. Porque nos hacía falta un cambio profundo que no podíamos traer para nosotros. Porque nos hacía falta ver y tocar para así poder conocer al Dios invisible. Los invito a orar entonces, hermanos, pedir este don de recibir al Señor de un modo nuevo en esta Navidad. Padre, te agradezco de corazón el don de tu Hijo, a quien enviaste para darme vida en tu nombre. Señor Jesús, quiero seguir tu camino, Señor. Quiero aprender de ti, incluso cuando hay mucha oscuridad a mi alrededor, incluso adentro de mí, Señor. No voy a perder la esperanza porque sé que tú eres mi luz y mi salvación. Quiero conocerte y conocer el amor que tienes por mí. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.